Nos alegra mucho poder conversar en esta mañana con el doctor Luis Aubriot, doctor en ciencias biológicas, es investigador, docente de Facultad de Humanidades, es del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales en Facultad de Ciencias, y con él queremos hablar, si lo llevamos a la esencia, al tema del agua, ¿no? Pero vamos a ver por dónde entramos. Buen día, Aubriot, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la excusa esta vez fue un comunicado. Nosotros recibimos un comunicado de la Asociación de Limnología del Uruguay, un colectivo donde hay profesionales que estudian los ecosistemas acuáticos continentales. Y es un comunicado que para la temática que trata es corto, pero tiene cosas muy precisas, consideraciones ambientales y además tiene resoluciones, propuestas que nos parecía bueno poder conversarlas contigo. Lo primero que queremos es preguntarte qué es la limnología, porque podemos buscar en el diccionario, pero nos gustaría que nos explicaras. Ah, bien. Sí, la limnología es una disciplina reciente frente a otras disciplinas, pero lleva más de un siglo. Claro. Pero es la disciplina que estudia el funcionamiento y la estructura de los ecosistemas acuáticos continentales. De ahí hablamos de ríos, lagos, lagunas, embalses, humedales, es decir, incluso en muchos casos también estuarios y Claro. lagunas costeras. Bien. Entonces, investigamos sobre esos temas, sobre ese funcionamiento, los impactos humanos, cómo se estructuran, qué tipo de organismos los habitan a lo largo de la evolución, ¿no? Cómo interactúan y conociendo, haciendo un paralelismo con el cuerpo humano, ¿no? Conociendo cómo funcionan esos ambientes acuáticos, podemos también saber cuándo están, entre comillas, enfermos, ¿no? Claro. Por supuesto que esto es siempre importante, pero venimos de una etapa en la que se habló de crisis hídrica. Hubo quienes dijeron, no, no es una crisis hídrica, otros dijeron que sí. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido, tu postura? Sí, en cuanto a crisis, sí, fue una crisis muy importante porque fueron 3 años de déficit hídrico que generó varios tipos de crisis, ¿no? Desde al agro, en cuanto a la producción agrícola, hasta a la disponibilidad de agua potable para la zona metropolitana. Claro. Entonces, sí, claramente se puede hablar de una crisis que afectó a buena parte de la población del país. Sin duda, ¿no? Luis, buen día. Buen día. Esta asociación de limnología, por lo que decía el material que se nos hizo llegar, está integrada por científicos, digamos, investigadores de nuestra Universidad de la República y técnicos también que trabajan en ámbitos públicos y privados, e hizo una primera asamblea anual. Sí, así es, sí, es una reciente formación. Y están en vías de armar un sistema. Ya tiene su estructura, ¿no? Pero necesita comenzar a rodar y a funcionar, digamos, más regularmente, ¿no? Pero Claro. ya somos una masa crítica de colegas que estamos trabajando, que se han ido formando desde lo que fue la Casa Central, que sería la sección de limnología de la Facultad de Ciencias, en la que trabajo. Desde ese inicio, en los años 80, a través del director ya fallecido Wilson Pintos, comenzó una serie de formación de recursos humanos que se fueron formando tanto en el país como en el exterior. En aquellos momentos era prácticamente inevitable ir al exterior a formarse. Actualmente se pueden formar recursos humanos de nivel de maestría, de doctorado en el país de hace muchos años. Pero en aquellas épocas teníamos que ir a formarlos con otros colegas en el exterior, otras universidades. Y de ahí se fue formando una gran estructura que también se fue descentralizando desde lo que era la Casa Central en la Facultad de Ciencias en Montevideo a la formación de las regionales, tanto en el este como en el litoral y en el norte del país. en la que varios limnólogos y limnólogas están llevando adelante sus actividades académicas de investigación y también de formación de nuevos recursos humanos de hace varios años. Entonces, por suerte, hay una gran descentralización y lo importante que por más que somos un país pequeño, la necesidad de abarcar y cubrir la mayor cantidad de ambientes acuáticos posibles bajo investigación. Claro. Y en este, digamos, primer pronunciamiento público, ¿no?, de la asociación, ya abordando temas concretos, se pronuncian, eligieron pronunciarse, hacer consideraciones ambientales sobre el proyecto Arasatí o inicialmente proyecto Neptuno, ¿no? Le dan como una prioridad a hacer observaciones y cuestionamientos a este proyecto. Así es, sí, hay dos grandes preocupaciones que surgen de la crisis hídrica y del producto de las investigaciones nuestras, que uno parte de la cuenca del Santa Lucía como un sistema prioritario y de cual dependemos para obtener agua potable y que también dependemos para la producción de alimentos, ¿no? Ambas cosas. Y que ambas cosas son a veces interactúan, digamos, negativamente entre sí. Pero principalmente la producción de alimentos es la que interactúa más negativamente a nivel de la calidad del agua, ¿no? Uh-huh. Entonces, por el tipo de producción y la manera en que producimos esos alimentos. Entonces, y a su vez por la cantidad de personas que hay habitando esa cuenca, ¿no? Que también hay problemas de saneamiento y de vertido de fluentes. Entonces, hemos tenido ese problema de, por un lado, el uso de agua por múltiples actividades, la contaminación del agua de la Santa Lucía, que lleva más de tres décadas, y los problemas que estamos teniendo con la variabilidad climática, que implican cambios bastante extremos en la disponibilidad de agua. Desde, por ejemplo, las sequías que tuvimos el año pasado, o los años pasados, a las inundaciones que estamos teniendo en el norte del país en este año, o fin del año pasado. A eso también, con el aumento de la demanda de agua, ha generado una oposición entre mayor demanda y escasez de agua. Y de ahí que surgen iniciativas en cuanto a dónde y cómo obtener más agua para la ciudad. Y de ahí que, bueno, nos pronunciamos con una visión crítica, pero principalmente apostando a la discusión o a poner temas en discusión que creemos que no se han discutido suficientemente. Ajá. Y en eso está el tema de la toma de decisiones, ¿no? Es decir, estratégicamente como país o como zona metropolitana, o donde está más del 60% de la población, ¿cómo diseñamos un sistema de suministro de agua potable de aquí al futuro, de aquí a los siguientes 50 años? No en un periodo de gobierno, no por las decisiones de las autoridades de turno, sino que sea una política de Estado el sostener un plan a largo plazo, ¿no? Pero a su vez que ese plan esté basado en toma de decisiones que sean basadas en conocimiento, ¿no? Y no creemos en propuestas que pueden surgir de acuerdo a iniciativas privadas que ofrecen determinadas soluciones, y bueno, esas soluciones se toman, y son bastante cuestionables, ¿no? Entonces ahí es la preocupación que no se ha discutido, es un tema demasiado serio para la población, para tomar decisiones apresuradas, y creo que también entender, no quiero poner a la Asociación de Limnología por delante, pero a mí entender, poco consultada, ¿no? Ha sido muy no ha sido prácticamente consultada la academia al respecto, ¿no? Entonces, es realmente, y son inversiones de gran porte, digamos, son de largo plazo, que comprometen recursos a los siguientes 20 años, sobre todo a la OCE. Entonces, no es algo liviano, digamos. Claro, claro. Ustedes detallan en esa declaración elementos de contaminación importantes en el Río de la Plata. Algunos se han mencionado, pero otros, altas concentraciones de bromuros, por ejemplo, hablan. ¿Eso haría imposible, digamos, el proceso de potabilización o más costoso el hacerlo? Claro, sí, imposible eso ya con la tecnología que hay, ya, no, ya prácticamente se puede potabilizar cualquier agua. Hay dos factores que juegan en potabilizar cualquier tipo de agua. Uno es la cantidad de agua que se pueda potabilizar, son tres en realidad, la cantidad de agua que se pueda potabilizar, otra es los costos y otro es la seguridad, ¿no? ¿Con qué seguridad tenemos de que esa agua sea potable de forma estable, ¿no? O confiable. Claro. Entonces, a la hora de elegir nuevas fuentes de agua, hay que tener muy en cuenta esos tres aspectos. Entonces, este proyecto en particular, el Río de la Plata, tiene problemas en esos tres aspectos, ¿no? Tiene debilidades en esos tres aspectos. Uno es que el Río de la Plata es un río muy contaminado, porque es una cuenca que incluye a 5 países, en las cuales no tenemos soberanía. Es decir, nosotros no podemos decirle a los otros países que prácticamente que dejen de contaminarnos, sino que va a llegar lo que va a llegar. Y por otro lado, sí hay indicios y hay muchas publicaciones, incluso nuestras, que muestran que el tipo de contaminaciones que han ido aumentando en las últimas décadas. Y eso hace que, claro, los costos de potabilización sean muy altos y muy riesgosos, pero a su vez la cantidad de agua que nos va a proporcionar esa planta, que tiene un altísimo costo, no va a solucionar los problemas medulares frente a nuevas crisis hídricas. Porque lo que nos va a ofrecer prácticamente sería un 20% de aumento del suministro al actual, al que ya tenemos, a un sistema que pierde prácticamente 50%, llamémosle, por agua no contabilizada, que no se contabiliza por la voz, o que es, digamos, entre comillas, que no pasa por los contadores, y agua que se pierde por sistemas rotos, ¿no? De cañerías rotas. Entonces, y está ubicada en un lugar donde es altamente afectado por la crisis hídrica, precisamente, porque no porque falte agua, sino porque invade el agua salada por la escasez de caudales del río Uruguay y río Paraná. Claro. Y eso ya lo vivimos, ¿verdad? Cuando el último tiempo de esta crisis hídrica, que se informaba todos los días cuánta sal tenía el agua y no se podía tomar, después empezaron a hablar de los trihalometanos que estaban en el agua, entonces no pueden tomar las embarazadas ni la gente de presión alta. Empezaban a sumar y aquella agua parecía que no se podía tomar más. No, sí, dejó de ser potable para, bueno, poner un nombre nuevo que es bebible, pero fuimos la primer capital en quedarnos sin agua potable, ¿no? Es gravísimo. Es muy grave, fue un momento muy muy crítico, y bueno, y esta planta lo que tiene es que tiene la posibilidad de acumular agua en un embalse que van a hacer, que se llama polder o una gran piscina. Esa agua va, por los propios informes de factibilidad y estudio de factibilidad de las empresas, va a sufrir problemas de contaminación por acumularla, por estancar esa agua del Río de la Plata ahí, ¿no? Y exponerla al sol, etcétera. Esa agua nos va a permitir aproximadamente aguantar unos 60, 80 días de suministro de agua, pero aportando un 20%, no aportando el 100% de Montevideo, sino un 20% de la red, ¿no? 80 días de un 20%. Pero si nos quedamos sin agua en Paso Severino y en Canelón, como podría pasar después de una larga sequía como la que tuvimos, con ese 20% no hacemos mucho. Si vamos a seguir mezclando agua salada con agua dulce, y vamos a tener los mismos problemas con los trihalometanos, con la salinidad alta en el agua. Es decir, se plantea como una solución que a nuestro entender no lo es, ¿no? Es decir, una solución, porque se habla de que el Río de la Plata tiene agua infinita, hay un montón de conceptos poco precisos o engañosos en la argumentación, que realmente nos preocupan. Porque, dicho por la propia OCE y por los asesores de la OCE, son empresas internacionales, ¿no? Particularmente de Israel, plantean que, y es totalmente entendible, que una ciudad del puerto de Montevideo necesita cumplir con lo que se llama la regla de oro, que es que el sistema que el agua potable se suministre por dos fuentes, para que cada una pueda aportar el 70% a la ciudad de Montevideo, ¿no? Entonces, si una falla, la otra aporta el 70%, y haciendo algunas restricciones del uso del agua, educación, lo que fuera, se puede suministrar agua a toda la población frente a una crisis, ¿no? Este proyecto de Brasil no lo cumple. Desde el origen no lo cumple. Vamos a seguir siendo dependientes de Paso Severino, vamos a mejorar un poquito más la cantidad de agua aportada a la red, a la vez que vamos a perder, vamos a seguir perdiendo el 50% del agua, no sabemos a dónde. Eso realmente es un escenario irracional, ¿no? Incoherente para lo que es una política a futuro, Estado, de diseño de un sistema moderno de potabilización de agua y distribución. Sí. El tema de la protección de las fuentes de agua no queda como, de las que tenemos, de agua dulce, no queda como un tema importante, ¿no? Incluso me acuerdo que cuando en medio de la crisis se hablaba de Arasatí, hasta el propio presidente de la República salió públicamente y dijo, bueno, pero esta es la solución, Arasatí, porque tendríamos agua desde el Río de la Plata y ese río no se va a secar, dijo él, por lo menos por 100 años. Y quedó ahí, que ni él mismo creo que había terminado el pensamiento, pero es una lógica como que, y si mañana se seca el Río de la Plata, vamos por el Océano Atlántico, una lógica de ese tipo. Claro, el Río de la Plata difícilmente es muy improbable que se seque. Si llega a secar, ya estamos todos. No, ya estaríamos. En otro. Con otros problemas más graves antes. Pero lo que tiene es que el Océano Atlántico avanza sobre el Río de la Plata. Es un estuario que fluctúa en sus caudales. Claro. A la vez que si uno se proyecta hacia los siguientes 50 años o más, hay previsiones de aumento de los niveles del océano, ¿no? Sí. Que hay proyecciones sobre cómo va a ir aumentando a medida que vaya aumentando el calentamiento global y el aporte del agua de los polos. Y bueno, ese océano va también a ir aumentando. Y lo que se llaman intrusiones marinas sobre el Río de la Plata se prevén que van a ser cada vez más frecuentes. Entonces va a estar ubicado en una zona que va a estar muy sujeta también al cambio climático, ¿no? Esa variable tampoco se tuvo en cuenta en el diseño o en la ubicación. Esa ubicación es el sitio que se eligió, viene planteado de los años 70, ¿no? Donde había muy poca información sobre ese lugar y sobre lo que podía pasar con la variabilidad climática, ¿no? Y es un proyecto que después se reflota por algunas autoridades que lo sostenían o lo defendían, y luego pasa a ser parte de una propuesta de empresas privadas, de un grupo de empresas privadas. Entonces es realmente preocupante de la manera en que se terminan tomando las decisiones, y si uno lee los estudios de factibilidad, muestran mucha carencia de información, ¿no?, para la toma de decisiones. Entonces realmente como ciudadano, me pongo en lugar de ciudadano, es realmente preocupante de la forma en que se gestionan nuestros recursos, y teniendo en cuenta que vamos a seguir por nuestra estructura, es decir, nosotros no podemos elegir como ciudad, elegir, bueno, vamos a tener el río Santa Lucía y vamos a inventar otro río que nos dé agua, ¿no? No podemos hacer eso. Claro. Estamos acá, así como estamos anclados entre Argentina y Brasil, estamos anclados en la cuenca del río Santa Lucía, como fuente de agua potable. Entonces hay que buscar la sustentabilidad de esa cuenca, de ese río, a futuro, para que el agua sea cada vez de mejor calidad y más fácil de potabilizar. Porque hay algo que sí es sustentable en términos de seguridad hídrica, seguridad en el agua potable, es que el agua potable requiera la mínima tecnología para potabilizarse. Es decir, con un sistema elemental o muy básico de potabilización, se puede alcanzar obtener agua potable. Es decir, no tenemos que pasar de eliminar una serie de contaminantes y patógenos, etcétera, para lograr obtener agua potable finalmente, porque en el futuro no sabemos si va a venir una guerra, una pandemia, otra pandemia, lo que fuera. Podemos estar escasos de insumos que dependemos del exterior justamente para potabilizar esa agua, y de energía y de muchas otras cosas. Entonces, a nivel de lo que es una proyección estratégica a futuro, la fuente de agua potable como algo obviamente prioritario para una sociedad, tiene que ser obtenida de un recurso sano, ambientalmente sano, lo más sano que podamos obtener. Claro. Luis, sobre esto último que mencionabas, te íbamos a preguntar también, porque fue otra de las consideraciones en esta declaración que emitió la asociación, es precisamente la situación de la cuenca de Santa Lucía, de donde tomamos para el grueso de la población de nuestro país, ¿verdad? Y ustedes además hacen, orientan qué acciones debería tomar el gobierno para mejorar esta situación, ¿no? Sí, nada más que el gobierno, pero a su vez el Estado, ¿no? Como, el Estado, como, sí. Claro, como la estructura permanente y que han surgido a lo largo de la última, con muchas señales o alarma sobre los problemas de calidad de agua en Santa Lucía que surgieron en la década pasada, se generó un plan de acción por la entonces DINAMA para la mitigación o la mejora de la calidad de agua del río Santa Lucía. En ese plan de acción habían 11 medidas que eran muy variadas, ¿no?, en cuanto a su acción o a qué puntos atacar, pero eran muy pertinentes y se sostuvieron a lo largo de los gobiernos e incluso están también en el actual Ministerio de Ambiente. Uh-huh. Lo que nos preocupa como limnólogos es que hemos notado un cierto abandono de ese plan de acción, de llevar adelante ese plan de acción para mitigar o reducir la contaminación del río Santa Lucía. Es decir, ha habido una, a nuestro entender, un enfriamiento, un estancamiento de esas de esos planes, y realmente es muy preocupante por la necesidad que tenemos de sostener, de mantener, de cuidar ese recurso a largo plazo. Es como que hay casi una resignación ya de no ocuparse tanto de la cuenca de Santa Lucía y jugarse al proyecto Arasatí, de alguna manera. Eso es uno de los temores, de ir mudándonos. Hay otros ejemplos más micro, ¿no?, que han pasado, por ejemplo, en el Arroyo Pando, es decir, se contaminó el Arroyo Pando, antes se tomaba agua potable de ahí, el agua se potabilizaba, pero como el arroyo se contaminó, entonces pasaron a conectarlo a partir de la fuente de la Santa Lucía a la ciudad de Pando. Entonces también de Santa Lucía se le ha ido exigiendo cada vez más, se ha ido centralizando cada vez más la dependencia en la Santa Lucía, y otras fuentes que tenían sus propios aportes se han ido abandonando. Entonces se le ha ido exigiendo cada vez más a una sola fuente. Uh-huh. Eso nos pone en una situación muy vulnerable. Entonces, por un lado, es la descentralización de las fuentes de la manera que se vaya pudiendo hacer en la zona metropolitana, pero hay otros proyectos que también hay que considerar y que estudiar, que pueden ser alternativas muy importantes, porque de hecho los propios promotores del proyecto Arasatí plantean que sí o sí hay que hacer un embalse, el nuevo embalse en la cuenca de Santa Lucía, que es en la cuenca del arroyo Casupá, porque la cantidad de agua no alcanza para las demandas del futuro. Entonces también se está interviniendo en la cuenca de Santa Lucía, también se están tomando decisiones, y creemos que como sociedad, creemos que hay personas formadas lo suficiente como para poder aportar a la discusión y para poder sentarse en una mesa y hacer estudios, hacer evaluaciones y plantear, lo que no hemos escuchado, qué es lo que no hemos escuchado como sociedad, como limnólogos o como científicos, es, tenemos todas estas opciones para solucionar el problema del agua de aquí al futuro. ¿Cuál es la mejor? Uh-huh. ¿Cuál es la mejor de todas? No, hemos escuchado una, ¿no? Todos nos basamos en discutir si una es buena o mala, que es Arasatí, ¿no? Y todos vamos a atacar o a defender ese proyecto. Pero ¿dónde están el resto de los proyectos? ¿Dónde están el resto de las opciones que podamos discutir y terminar definiendo, decidiendo con un grupo multidisciplinario que puede haber desde limnólogos a hidrólogos a ingenieros sanitarios, a ingenieros civiles, médicos, especialistas de múltiples áreas que puedan discutir, encontrar los pros y contras a futuro de cuál sería el mejor proyecto, la mejor opción. ¿Y las comisiones de cuenca, Luis, funcionan para esto? ¿No tendrían que ocuparse de esto? Sí, es una buena pregunta, porque las comisiones de cuenca en realidad yo participé en comisiones de cuenca del río Santa Lucía, ahora en comisión de cuenca del río Negro estoy participando, y son organismos que lo único que hacen es recibir información. y acceder a información de forma quizás más directa, pero no toman decisiones, no son vinculantes. Ni los puntos de vista que se tengan en la comisión, ni la votación que se pueda alcanzar, o es decir, lo único que se puede hacer es transmitirle desde las autoridades, transmitirle información a esa comisión de las decisiones que están tomando y los argumentos que tienen. La comisión puede hacer las preguntas, puede quejarse, puede protestar, y las autoridades pueden decir, bueno, muchas gracias por participar. Sí, claro. Se entretiene un rato, ¿va? Claro, vamos a seguir haciendo. Es como cumplir con un mandato, sí, ¿no? Sí, constitucional, por un decreto. Entonces, son importantes, obviamente, pero no tienen el rol que tienen otros países, que es un rol más de decisión. Claro, claro. En este caso sería como un rol de conferencia de prensa, prácticamente, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí. Bueno, antes de ir terminando, nos dice acá un oyente, José Luis, que es de la zona de San Antonio, en Canelones, productor, dice, acá en Ñacundá, en el año acumuló 780 mililitros de lluvia, venimos de 4 años con déficit de 500 mililitros por año. Ya nos falta agua en el pozo, que lo venimos ahondando cada año. Esta es una señal muy clara, ¿no? Sí, sí, es tremendo, tremendo, tremendo. Nosotros estamos en contacto con los productores de la cuenca, hemos hecho recorridas porque estamos trabajando también en algunos estudios que estamos haciendo en arroyos y en algunos embalses productivos de la cuenca, y es alarmante porque la crisis hídrica en el sur todavía no terminó. Nos centramos mucho en las inundaciones en el norte, pero muchos productores todavía siguen sufriendo déficit hídrico en el sur. Sí, es tremendo, sí. Y nosotros hemos tenido, para que la gente tenga una noción, en los últimos 3 años, como dice este productor, las precipitaciones de Israel, por un país extremo, ¿no? Es decir, la mitad de lo que, o menos de la mitad de lo que llueve en un año, fue lo que nosotros tuvimos en el año 2023. Es muy extremo. Entonces tenemos que, realmente, es tan serio y afecta a tantas personas que merece un abordaje mucho más profundo, ¿no? Y utilizar las capacidades que el país tiene para tomar decisiones tan importantes. Que esas decisiones no queden en pocas personas y con iniciativas individuales o lo que podamos llamar. Creo que tiene que ser algo más pensado a nivel de Estado, ¿no? Claro, claro. Y recursos humanos hay para aportar. Sí, y la academia está dispuesta, que eso es muy importante, está diciendo que quiere aportar, pero no la consulta. Sí, sí, claro. ¿Y el proyecto Arasatí en este momento en qué está? Porque viste que ahora no se habla más del asunto, porque supuestamente ya se pasó el problema, como vos decías, no pasó el problema todavía aquí en el sur. Pero claro, se asignó el consorcio, ¿no? Se definió. Claro, se dio la concesión y ustedes qué saben de esto. No, nada, simplemente que se están viendo está en vías de iniciar la construcción. Y sí, es parte de la burocracia como para comenzar las primeras etapas de la construcción, pero no sé bien cuáles son y los plazos que tienen. Y eso lo está trabajando la OCE con las empresas. Lo que sí es muy alarmante y muy muy triste también es ver las obras que se hicieron de represamiento del río Santa Lucía, aguas abajo de aguas corrientes, con un terraplén, después en el río San José. En Velasquiquí, en río San José también se hizo una represa, se hicieron una zona de toma de agua por bombas, se hicieron tuberías, más de 14 kilómetros de tuberías que fueron importadas de Brasil a Argentina, con otros implementos que venían de China en avión, un costo elevadísimo para que fuera destruido por la primera crecida de Santa Lucía, ¿no? O sea, de eso no quedó nada. Nada, son escombros. Qué brutal. San José son escombros y en Santa Lucía pasó a ser parte del lecho del río, que ya viene bastante colmatado por otras actividades como la propia OCE que tira lodos al río. Ahora le sumamos un montón de escombro que quedó y de balastro que quedó en el fondo del río. ¿Con estas obras se perjudicó más esta corriente de agua? Sí, claro. Sí, tiene un impacto. Exacto. Bueno, Luis, nosotros te agradecemos mucho por este tiempo. Evidentemente tenemos que conversar un poco más seguido. Es parte de armar la agenda, ¿no? Sí. Claro. De cuáles son los temas. Claro. Estos temas no están en la agenda actualmente y bueno, tenemos que buscar que sí estén, porque después nos vamos a acordar cuando otra vez estemos con problemas. Les saludamos esta iniciativa de la creación de esta asociación y con que ya haya salido a expresarse públicamente, cosas que a veces la gente reclama que desde los ámbitos académicos, universitarios, haya pronunciamientos más activos, ¿no? La verdad que nos parece un buen comienzo también, Luis, de la actividad de la asociación. Perfecto, muchas gracias a ustedes también por el interés y por tomar este tema en este momento que, como ustedes dicen, parece que todo estuviera bien, pero los problemas siguen o volverán a aparecer. Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias, doctor Luis Auriot. Gracias a ustedes, mucho gusto, gracias a ustedes. Chao. Hasta la próxima.